dan si no volverás. Te pedí, supliqué, dije que no te fueras, pero te dan si no volverás. Mi partir, mi gran amor, porque